A partir de este momento, horario adulto. Amables usuarios y usuarias, a continuación RNB Canal Informativo presenta el resumen del programa Aló Presidente número 332, transmitido en el día de hoy 7 de junio desde la localidad del Sombrero en el estado Guárico. Aló Presidente número 332. Entonces, una fábrica de tractores. Ah, maquinaria. ¿Cuántas hectáreas va a llevar todo este complejo, Elías? ¿Todo el complejo? 2 hectáreas el complejo. 2 hectáreas el complejo que va a tener la fábrica de tractores. De tractores. Ahora, tractores y también implementos agrícolas. No, aquí solamente tractores. En Tinaco. En Tinaco van a fabricar. En Tinaco vamos a fabricar aquel tipo de maquinaria, cosechadora. Y aquí decimos algo importante. Empresa Gran Nacional. ¿De dónde viene esa palabra? Esa surgió en el ALBA, Alternativa o Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos. Así como existen para el capitalismo las empresas transnacionales, que son empresas de explotación capitalista, William, ¿no? Entonces, porque la batalla ideológica es muy importante, es fundamental. Ha surgido el concepto de las empresas gran nacionales, es la unión de las naciones, no la unión de los capitales, para explotar a los trabajadores de allá y de acá y de más allá. No, es la unión de los trabajadores, es la unión del trabajo, es la unión del esfuerzo colectivo, es la unión de las inversiones, es la unión de la tecnología, es la unión del esfuerzo para hacer la gran nación, la patria grande. Todas estas cosas yo recomiendo mucho oírlas, asimilarlas, irlas asimilando, porque no solo se trata de una fábrica de tractores. Fábricas de tractores hay muchas en el mundo. Aquí en Venezuela, claro que escasearon, ¿no? Venezuela se vino abajo durante la Cuarta República. Pero no solo es una fábrica de tractores, es una fábrica, un complejo gran nacional, donde empresas argentinas, la empresa Pauni, se está uniendo con el gobierno venezolano y nace una empresa nueva. Una empresa, es la fusión. Una empresa mixta, pudiéramos decir, gran nacional. Y aquí mismo en el Sombrero, miren esos tractores que están allá, de color zamorano, amarillo, con las banderas tricolores y las banderas zamoranas. Esos tractores, no Elías, ese mismo tipo, lo vamos a fabricar aquí. Pero que no solo ensamblar, fabricar. Es decir, aquí vamos a construir los cauchos, vamos a construir los motores, las cajas, los componentes del tractor. Una cosa es el valor, ¿eh? El valor de un ser humano, un hombre, una mujer, eso es infinito. El valor, lo que vale un ser humano. Al precio, no hay precio, uno no tiene precio. El capitalismo le pone precio, te pone precio a ti, te pone precio a ti, a mí. Nos convierte en mercancía, le pone precio al tractor. Y además le pone el precio, en el caso de la maquinaria, más alto que se pueda. ¿Para qué? Para obtener máxima ganancia. Hay que bajar los costos de producción al máximo. Para entonces comenzar a golpear las cadenas capitalistas. Bueno, inauguración de un complejo agroindustrial. Esto forma parte, siempre digo que, recomiendo que, cualquier evento debemos colocarlo en la perspectiva de un proceso, es parte de un proceso, de una línea estratégica, como queramos llamarlo. Así que esto forma parte de aquello que muchas veces hemos señalado como una necesidad existencial del proyecto socialista. Yo lo pongo en estas palabras. El socialismo es como un espíritu que anda por allí, como un conjunto de valores. Decía Fidel, el genio se escapó de la botella. Ahora, a ese espíritu hay que darle cuerpo, hay que darle forma, hay que darle bases materiales. Bases concretas, pues, para que encarne. Cuando estamos inaugurando el complejo agroindustrial, el sombrero, estamos adelantando un proyecto con ese objetivo: echar las bases materiales del proyecto socialista para la transformación del modelo económico capitalista y para la transición del modelo capitalista al modelo socialista. Esto es muy importante que lo entendamos así, que lo asumamos así. Bueno, luego, este a lo presidente de este domingo, vamos además a mostrar en otras regiones del país un conjunto de avances y logros de la revolución. Porque eso hay que resaltarlo. Rafael Ramírez me comentaba anoche por teléfono, ¿no?, de cómo PDVSA, por ejemplo, sigue logrando avances a pesar de la caída de los precios del petróleo. Aquí los pitiyanquis estaban haciendo fiesta porque se vino abajo el precio del petróleo y ellos creían que PDVSA iba a quebrar y que la revolución se iba a detener. Yo se los dije, pónganme el petróleo a cero y eso no va a ocurrir. En el extremo y supuesto negado de que el petróleo hubiera caído a cero. Ahora, el petróleo se está recuperando, Rafael, progresivamente, gracias a un conjunto de factores, entre ellos, bueno, la OPEP, la solidez en la OPEP. Terminó el precio del barril venezolano la semana pasada, el viernes, por encima de 60. El año pasado PDVSA pasó a ser, a ver, estoy recordando, del octavo lugar mundial al cuarto lugar en el mundo como empresa petrolera. Es la cuarta del mundo. Y es bueno recordar lo siguiente: la Cuarta República y estos señores que andan por ahí, algunos entrando al nivel de desespero, estaba quebrando a PDVSA, ¿para qué? Para luego privatizarla. Ese era el plan: quebrarla, disminuirla, para luego prácticamente regalársela a los grandes capitales internacionales y a sus aliados de la burguesía criolla. Ese negocio aquí se les acabó. Lo mismo hicieron con la petroquímica. Hace 10 años Venezuela, la petroquímica estaba hecha pedazo. Hasta el nombre le habían cambiado. Ya la habían empaquetado. ¿Cómo era que la llamaban? Servifértil. Y no sé cuál otra. Y estaban listo todo para entregárselo al sector privado. Eso hubiera sido ya el fin de toda idea de patria, de toda posibilidad de patria. Por eso que decimos patria, socialismo, esas dos frases van ligadas. La única forma de tener patria es a través del socialismo, que es lo que estamos impulsando, estamos construyendo. Bueno, invité a Rafael para que nos acompañara por aquí, porque además tenemos aquí muy cerca la faja petrolífera del Orinoco, a pocos kilómetros, a 30 kilómetros, calculaba el gobernador. Detrás de aquella mata está el petróleo. Y muy cerca de aquí estamos explotando gas, en el Yucal Placer. Sí. ¿No? Guárico tiene mucho petróleo y mucho gas ahí bajo la tierra. Todos estos llanos, Barinas también, Apure, Portuguesa también. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque tú ves los periódicos de la burguesía todos los días. Ellos sacan noticias que está quebrada la electricidad a Caracas, que está quebrado PDVSA, que está quebrada la petroquímica, que la agricultura está quebrada. Bueno, ellos lo que quieren es que de tanto repetir la mentira, la gente crea que eso es verdad. De forma tal que entonces, en la mente del colectivo, se vaya formando la idea de que el proyecto socialista es imposible. Bueno, la verdad verdadera es la que está a la vista del mundo, pero los periódicos de la oligarquía venezolana tratan de taparlo. Las televisoras de la oligarquía tratan de taparlo. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, hace apenas 3 días se hundió la General Motors, una de las más grandes empresas capitalistas del mundo. Se hundió. Se han hundido miles de empresas, miles y miles, en este último año. ¿Qué ha pasado? Del capitalismo mundial. Estados Unidos está hundido en la quiebra. Europa, la Europa capitalista, las transnacionales, están cerrando empresas. La Caterpillar quebró. Imagínate tú, la Caterpillar. Los grandes bancos en Estados Unidos se hundieron. Ah, pero los pitiyanquis aquí pretenden, ¿no?, confundir al pueblo venezolano, repitiendo la mentira de que estamos quebrando. Es decir, que el gobierno socialista está quebrando. El que está quebrando es el capitalismo. Se hunde el capitalismo. Venezuela sigue saliendo adelante a pesar de la crisis mundial. Bueno, China, aquí están los compañeros de China. Mientras la economía mundial se hundió, China sigue navegando, porque tiene su propio modelo, porque tiene 50 años de revolución socialista, el socialismo chino, con sus particularidades, el gigante chino. La China socialista. Bueno, digo esto para aportar ideas a la batalla de todos los días. Pero es todos los días, porque ellos están repitiendo todos los días, no basta a los presidentes. El socialismo, vamos a utilizar esta tablita aquí. Yo lo veo como, así lo veo, así me lo imagino y así lo estamos impulsando, como en 5 grandes frentes. Si lo ponemos así en una línea, los gráficos ayudan mucho a entender las ideas, ¿verdad? Los gráficos ayudan mucho. Pon aquí la cámara, compadre. El primer frente, vamos a dividir esto en 5 partes. 1, 2, 3, 5. Es el frente ético, moral, los valores socialistas, la conciencia del deber social. Eso es lo que tenemos por dentro, como individuo y como colectivo. El segundo es el frente político. El tercero, el social. El cuarto, el económico. El quinto, el territorial. Bueno, aquí tenemos lo político, la democracia revolucionaria, el poder popular, no la democracia burguesa o la democracia liberal del pasado, es la nueva democracia de las bases del poder popular y los gobernantes, alcaldes, gobernadores, presidentes, ministros. Debemos gobernar obedeciendo al poder popular, lo político, que incluye también lo ideológico, la parte ideológica, Lo social tiene que ver con la sociedad de iguales, igualdad y libertad, la sociedad socialista. Y bueno, y todo lo que son los derechos humanos, la salud, la educación, el trabajo digno, la seguridad social, la vivienda. Lo económico tiene que ver con la propiedad social, la producción social, la distribución y el consumo con otra base distinta al modelo capitalista. Economía productiva, economía socialista. Los factores de la producción en manos del pueblo, en manos de los trabajadores, y esos son la tierra, el capital, el conocimiento, la tecnología. La democratización de la economía, realmente. Y el territorial, el tema de la tierra y la geografía radical y la conformación de los espacios donde se va a desarrollar lo económico, lo social, lo político y lo espiritual o moral. En fin, hay otros ámbitos que pudieran contemplarse, el internacional, por ejemplo. Es muy importante, pero que bueno, que digamos que más allá de los límites de lo geográfico nacional, de lo geográfico venezolano. Y aquí debe estar las líneas de Chávez, aquí está, las recomiendo, especialmente las de hoy. Le dediqué especial atención ayer a escribir las líneas de Chávez y además como un homenaje a Cuba revolucionaria, como un homenaje al ALBA, la Alianza Alternativa Bolivariana para nuestra América, que sale fortalecida. Incluso veo que lo toca Díaz Rangel hoy también en su columna de los domingos. Los domingos de Díaz Rangel, déjame mostrar aquí la página de Últimas Noticias. Díaz Rangel con una foto a todo color de Fidel Castro, como lo vemos allí, ¿ve? Toca el tema del magnicidio y dice aquí: Fidel, blanco de 600 intentos de atentados. Estos son los que se conocen. Fidel sobrevivió al imperio, pues. 600 intentos por matarlo, desde cohetes a los aviones hasta veneno en la comida. Y ahí está Fidel, de pie. En el caso nuestro y mío, ya van varios. Yo espero no llegar a tanto, Fidel, como tú. Pero en verdad, y la burguesía aquí trata de burlarse cada vez que surgen estas informaciones, porque no es que las inventamos nosotros, ¿no? Así anda uno por estos mundos y por estos rumbos. Pero uno tiene que ser también responsable. Estábamos a punto de salir al Salvador cuando nos alertan de allá mismo. De allá mismo nos alerta nuestra inteligencia, la inteligencia y los cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicaragua, que está al lado, y con mucha experiencia los sandinistas, y algunos amigos del mismo gobierno que se estaba instalando, de que iba a haber un intento de asesinato. Y luego se aclaró, Posada Carriles, desde Miami, sus aliados en Centroamérica, y aquí, así como en Panamá, hace varios años, tenían todo listo para volar a Fidel dentro de una universidad donde Fidel iba a ir a dar una conferencia, A nosotros nos iban a lanzar un cohete al avión, por cierto, cubano, en el que andamos volando por falla del nuestro. Una información muy seria. Y eso nos llevó a suspender el viaje. Bueno, veo que Díaz Rangel hoy coloca el tema, él que es un periodista serio, porque esta oposición enloquecida lo que trata es de burlarse, ¿no?, de estas informaciones. Claro, porque ellos en el fondo quieren que ocurra. Ellos andan ligando que ocurra. ¿Eh? Y no se dan cuenta, ellos en su locura, a dónde pudiera llevar eso a Venezuela. ¿Eh? Por eso yo estoy seguro que no va a ocurrir. No va a ocurrir, y no va a ocurrir no por mí, sino por Venezuela. Propiedad social. La propiedad tiene dos grandes vertientes: la social y la no social. La no social es igual a la privada, pues. Lo cual no es por sí mismo negativo, ¿no? Nosotros queremos que cada familia venezolana tenga, sea propietaria privada de una vivienda, de su vivienda, de su vehículo, de su ropa, de sus bienes personales, su celular, su computadora, sus libros. ¿Eh? Si alguien viene a mí a quitarme este libro, ¡ay, se mete en tremendo lío conmigo! El libro, los libros, propiedad privada, los pequeños productores, un fundo, una granja, un conuco. Bueno, y si tienes allí unas vacas, unos chivos, unos cochinos, un maíz, la vivienda, el galpón, el depósito, el camión, es propiedad privada. No se dejen engañar por estos bandidos, que lo que quieren es acaparar a través de los monopolios las grandes propiedades. El socialismo no niega esa propiedad privada. Ahora, hay otros tipos de propiedad. Hay propiedad privada en colectivo. Una cooperativa, por ejemplo, esa es propiedad privada colectiva. Hay que tenerlo claro. Y es como una figura intermedia entre la propiedad privada individual y la propiedad social. Ahora, el Fundo Zamorano, o mejor dicho, vuelvo atrás, la propiedad social es la propiedad de todos. La propiedad de todos, que eso tiene distintos ejemplos de un extremo a otro. Por ejemplo, el agua del mar, las aguas de los ríos, el agua del subsuelo, esa es propiedad de todo. La tierra, los bosques, la montaña aquella, la carretera, por ejemplo. ¿Quién puede decir que esta carretera es mía? Aun cuando la construye el gobierno, pues es de todo. La línea eléctrica, la gran central hidroeléctrica Simón Bolívar, allá en el Guri. Esa es propiedad de toda la nación. PDVSA, el petróleo, los campos petroleros. Esa es propiedad social. Claro, solo que hay, entonces se forman las empresas de propiedad social, las empresas del Estado, como PDVSA, para administrar lo que es de todo. Lo que es de todo. Yo digo esto para colocar a nivel teórico las cosas bien claras en unas coordenadas. Ahora, hay distintas combinaciones. Hay distintas combinaciones. En este caso, los compañeros tienen una cooperativa, ¿verdad? Una cooperativa Tarpaz, en el Fundo Zamorano. Entonces, esa es una propiedad colectiva, pero es propiedad privada. Es propiedad privada. La cooperativa. La tierra no es propiedad privada. Ellos no son dueños de la tierra. Ah, les damos a crédito unos tractores. Ellos son dueños de los tractores que andan arando la tierra, que es de todo. Y luego viene la producción. La producción, esas lechosas, esos productos. Bueno, son productos para la alimentación. Si eso fuera propiedad social plena, los productos serían solo para la distribución pública. Bueno, de la oligarquía uno a veces termina riéndose, ¿no? Porque ellos dicen que el partido no sé qué más, que el partido... Bueno, es como el caso de Chávez, pues Chávez desapareció. Chávez se hundió. Tienen en eso años, muchos años. Desde el 4 de febrero empezaron a tratar de desaparecernos. No lo lograron ni lo lograrán. Pero igual pasa con el partido. Que el Partido Socialista, que nadie se inscribió, que bueno, que ya Chávez no manda nada porque Chávez hizo un llamado y han ido apenas no sé cuántos. Bueno, ellos que se metan, que se caigan a coba. No es ni malo, no es ni malo que ellos se caigan a coba, ¿no? Nosotros hagamos nuestro trabajo. La verdad es que ha sido un proceso exitoso. Lo que acordamos hace varios meses, de llamar a una actualización de los datos de los militantes del partido. Proceso que no es obligatorio. Desde el comienzo lo dijimos. No es un nuevo registro. ¿Para qué? Si tenemos ya el registro elaborado, los batallones. Es una actualización del registro y además se abrió el registro para los jóvenes de 16 y 17 años. Bueno, presidente, debo decirle que ya hoy superamos el millón de nuevos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso no incluye los que fueron a actualizar sus datos. No. Esos son nuevos inscritos. Correcto. Y no solo jóvenes de 16, de 17 años. ¿Cuál es la composición más o menos? El 40% de los nuevos inscritos tienen menos de 26 años de edad. Es decir, que 400.000 jóvenes se inscribieron en esta oportunidad que se dio para la conformación de la juventud del partido. Y de 16 y 17 años, el 10% de los nuevos inscritos tienen entre 16 y 17 años, es decir, 100.000 nuevos jóvenes se inscribieron para esta novedosa oportunidad que se dio de incorporarse a la construcción del partido desde edades como las establecidas de 16 y 17 años. Y además, debo decir que en el proceso de actualización de los datos, nos estamos acercando a los 2 millones de actualización de datos. Y tengo que decirle, en su condición de presidente del partido, que hay una solicitud que proviene... 2 millones, perdóname Jorge, 2 millones adicionales. Correcto, 2 millones de actualización de datos, 1 millón de nuevos inscritos para 3 millones totales de movimientos en estas 5 semanas. Pues eso merece un reconocimiento, sobre todo a, bueno, a la militancia, a la nueva militancia, a la dirección de organización, a las estructuras nacionales del partido. Bueno, porque ha sido un esfuerzo logístico tremendo. Si todavía hay gente acudiendo, ¿no? Se mantiene un flujo. Sí, hay un flujo permanente y estos últimos tenemos desplegada completo la organización, las máquinas. 1.400 máquinas desplegadas a nivel nacional. Yo opino a favor de que se extienda una semana más, pues. Entonces consulta, claro, vamos. Venezuela socialista, frijol, 100% producción nacional. Hace poco, en una verificación que hicimos a nivel de la presidencia, determinamos que tenemos una cantidad muy grande de frijol en los silos, porque la producción se incrementó. Mucha gente en Venezuela no le gusta ya el frijol. sino las arvejitas picadas de Canadá. Las arvejas verdes pintaditas de rojo de los jardines de Babilonia. Y el frijolito llanero de aquí, criollito. Entonces, hemos dejado de consumirlo. No ve que nos venden por televisión la propaganda y creemos que el frijol... No, para el frijol, no. Eso es para los vegueros. Yo le pongo el frijol palo a palo, tolete a tolete, con el mejor arveja verde picada de Canadá, o arvejitas rojitas y exquisitas de Tucuciapón. No hay nada mejor que el frijol criollito, compadre. Para los muchachos. Elías, ¿cuál es, a ver, las propiedades? Ayúdame ahí con la promoción del frijol. Coma frijol. Anoche no donde... hay mejor un desayuno con frijol. Ay, compadre, para pasar todo el día feliz y contento. ¿Eh? Entonces, aquí se requiere mucho trabajo. Del conocimiento de las propiedades de los productos y también de la inventiva y los expertos en nutrición y todo esto. Y en publicidad y propaganda también, para ir contra los productos capitalistas. Bueno, 170 hogares. Bueno, qué felicidad la de una familia cuando tiene su hogar, el calor del hogar, el nido de la familia. Y es propiedad privada, fíjense. Esas viviendas son propiedad privada de esa familia, como el tractor que le entregamos a un productor o a... es propiedad. Ahora, hay otro tipo de propiedad que es la colectiva y otro más allá que es la social. La social. Bueno, empresa de propiedad social directa. Hay que revisar, Elías. No decretemos. Propiedad social es una cosa. ¿Eh? Y lo que en la realidad va ocurriendo hay que irlo visualizando bajo control social. No estoy seguro yo si esa unidad que hemos visto es de propiedad social. No me queda claro. No me queda claro. Entonces, las cosas hay que llamarlas como son. Si es una cooperativa, eso no es propiedad social. Aclaro, cuidado con las confusiones teóricas. Por esa vía se fueron los yugoslavos y fracasaron. No es la cooperativa el camino al socialismo. Que el socialismo acepte las cooperativas, correcto, pero un determinado tipo de cooperativa. Por eso hay que evaluar muy bien estos casos. Bien bueno que los presentemos. Bien bueno que surjan estas interrogantes, muy buena la respuesta de las compañeras, pero la respuesta tenemos que seguirla dando nosotros, alimentándonos dialécticamente de la teoría y la praxis. La praxis ayuda a la teoría y la teoría va orientando y la praxis vamos amasándola. El avance es muy importante, compañera. Ya no es la propiedad privada voraz, ya es otra cosa lo que estamos viendo. Ahí hay solidaridad y conciencia. Podemos decir que son unidades pre-socialistas. Pre-socialistas. Dando pasos hacia el socialismo. Sigamos dando los pasos. Nos despedimos pues de ustedes, compañeras, compañeras y compañeros de allá, de la unidad de producción textilera Unidos por el Pueblo. Bueno, muy bien. Y vive regionalizándose. Vive televisión. Ahí viene un palo de agua, compadre. Estamos en la mitad de la sabana. Ay, Dios mío, busquen los caballos. Vamos a firmar esto, Elías, rápido, antes que nos corre el agua. ¿No querían agua, pues, William? Ahí está, querían agua. En base a la prolongación de la sequía, que hoy terminó ya, sin embargo, yo voy a firmar lo siguiente. Autorizo al INIA, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, a que done a la Corporación Venezolana Agraria la cantidad de 135 mil kilos de semilla de maíz blanco, variedad SQ1 y SQ2, para la siembra de 6.750 hectáreas y 1 millón de kilos de semilla de maíz amarillo tipo DMR para sembrar 50.000 hectáreas. Un total de 56.750 hectáreas, ¿no, Elías? Esto es resiembra. Resiembra, se perdió la semilla. Autorizar la activación por parte del FONDAS de fondo no retornable para comprar semilla por un valor de 7.300.000 bolívares para ser donadas a los productores afectados. Con estos fondos se asegurará la compra de 1 millón de kilos de semillas adicionales tipo híbrido al sector privado nacional para sembrar 50.000 hectáreas más. Autorizo que se emita una resolución inmediatamente que fije el precio máximo de venta al productor de la semilla de maíz blanco y amarillo en 146 bolívares fuerte el saco de 20 kilos, de híbrido 7,3 bolívares por kilo y 105 bolívares fuerte el saco de 20 kilos de variedad, eso es 5,25 bolívares por kilo. Bueno, esto para reducir la especulación capitalista. Esto es para reducir la especulación. Y por último, autorizo a incorporar el mecanismo de refinanciamiento especial para los productores afectados por la sequía en la ley de beneficios y facilidades de pago de deudas agrícolas de rubros estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria, actualmente en espera de su primera discusión en la Asamblea Nacional. Pero este es para incorporarlo, ¿no? A un refinanciamiento especial. Vamos a entregar unos títulos de tierra urbana e instrumentos agrarios, Elías. Y el alcalde, ¿no? Y el gobernador. Vamos a... ¿Dónde está la lista? Juan Rodríguez, del Banco Comunal Unidos por la Juanera. Ahí está Juan, ahí está Juan. Él, vayan poniéndose aquí al lado. Juan Rodríguez recibe un título de adjudicación de tierra por parte del Instituto Nacional de Tierra. Venga, por favor, Juan Carlos Loyo. Él va a recibir, oigan bien, un título de adjudicación de tierra. ¿Cuántas hectáreas? 873. ¿Ah? 873 hectáreas. Va a recibir un crédito para 130 hectáreas de maíz blanco. Y va a recibir financiamiento de para un galpón para resguardar las maquinarias. Juan Rodríguez. Este es un banco comunal, Juan. Muy bien, Juan. Juan y toda la comunidad de Unidos por la Juanera. La Juanera. Ellos están creando la comuna. Sí. Hay que ir avanzando hacia la comuna. Luego viene Felipe Castillo. Don Felipe, que le dije que tenía cara de científico. Igual va a recibir un título de adjudicación de tierra por parte del Instituto de Tierra y un financiamiento para mejorar su unidad productiva por el Fondo de Desarrollo Agrario Socialista. El socialismo respeta su propiedad, que voy yo a estar atropellando a Felipe, ¿ah? Que tiene ahí toda la vida trabajando, ¿verdad, Felipe? Más bien venimos a apoyarlo, el capitalismo lo explotaba, para que se libere y su familia y sus hijos. Bueno, luego, aquí estamos, el gobierno revolucionario haciendo justicia. ¿Dónde están los títulos? Vamos a ver. Aquí está Juan Rodríguez. Vamos a entregarlo por aquí, Juan. Juan Rodríguez, Banco Comunal Unidos por la Juanera. Ahí está la adjudicación de las 800 y pico hectáreas. Y el crédito para el maíz. Gracias, señor. Y ya llegó, lo que faltaba era el agua, mira, ahí viene. Sí, ya gracias a Dios, nuestro pueblo llovió ayer también. Un fuerte. Muchas gracias. Ayer llovió allá. Sí, ayer llovió allá. Un abrazo a todos por allá. Igualmente. Y no gracias, se olviden del socialismo. No, sí, señor presidente. Todo lo que hemos hablado. La revolución socialista tiene que avanzar. Pero hay que crear el sistema nuevo. Sí, señor presidente. Para que no nos trague el caimán del capitalismo. Sí, el capitalismo. Porque si ustedes producen ese maíz y se les da buena cosecha, y entonces llega Perico de los Palotes con un camión a comprarles el maíz, ¿sabe para qué es? Para revenderlo bien caro. Entonces no, junto con el gobierno revolucionario y las comunidades, el Consejo Comunal, debemos crear las redes nuevas de distribución. Que el maíz no sea una mercancía, sino un alimento. Un alimento para el pueblo. Claro, saludo, compadre. Igualmente, señor presidente. Y aquí está el científico, Felipe. ¿Cuántos años tienes tú, Felipe? 74 años. 74 años. Señor. Imagínate tú. ¿Y eres de aquí, guariqueño? Aragua, pero estoy... Ah, tú eres de Aragua, de Maracay. No, de ahí mismo San Sebastián. San Sebastián. Señor. Sebastián. ¿Cuántos hijos tienes? 9, 2 hembras y 7 machos, como decía Cantinflas. ¿Y nieto? Bueno, un bojote. Bojote. Bojote. Bueno, y entonces esto es el título de tierra, mira. Juan Carlos Loyo, tú sabes quién es, ¿no? El del sí. INTI. Sí. Entonces le entregamos título de adjudicación a Felipe Castillo. 70 hectáreas con 2.582 metros cuadrados, denominado Fundo Los Naranjos, ubicado en Matabejuco, Matabejuco, parroquia, municipio Germán Rocio, estado Guárico. Aquí están los títulos, los límites y tal. ¿Qué más dice aquí? Esto no le cuesta nada a él, ¿verdad, Juan Carlos? Nada. El costo del papel, más nada, reconocimiento de tu propiedad, que es de la familia. Sí, sí, y claro. Le dejas eso. Y aquí está la tarjeta de ahorro, la libreta de ahorro del crédito. ¿Cuánto es el crédito? Aquí tiene ya depositado, mira. Ahí está. ¿Cuánto tiene ahí? 104 mil bolívares. 104 mil. ¿Cuánto es el crédito completo? 104 mil. ¿Cuánto es el crédito total? 104 mil, así es. 104 mil, que eran, bueno, como 104 millones. ¿Esto es para sembrar qué, maíz también? Para ganado. Ganado. Mira, perdón. ¿Quieres agua? Un poquito de agua, por favor. No, ya tengo, es que tengo en el pie. ¿Qué tienes en el pie, chico? Ah, no puede estar mucho tiempo de pie. No, entonces, ¿estás arrengado? No, arrengado. Ah, bueno, toma pues, Felipe. Gracias. Ajá. ¿Cómo te vas tú para tu casa ahora? El hijo mío está por allá. Ah, el hijo tú. ¿Tienen carro? Sí. Ah, bueno. Poco a poco. Poco a poco. No lo vaya a coger la noche por ahí. Felipe. ¿Sabes quién te me parece? A Eneas Perdomo te me parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, presidente, muchas gracias a usted y a su equipo de aquí. No, no me dé la gracia nada. Y a los que están en... ¿Cómo se llama? El INTI, en el ministerio y todo. Gracias a ustedes por trabajar tanto. Y a la familia. Un aplauso para don Felipe. Tiene 70 y pico de años, está aquí. Anda a descansar, ya anda a descansar un poco. Tiene todo el día ahí. Tiene todo el día aguantando a Chávez ahí. Si Dios quiere, si yo me muero, que me tengo que morir, pero no sé cuándo será, esto queda a mi tío. Bueno, algún día no morimos. Y le quedará la tierra y la patria para los hijos. Que Dios te dé larga vida todavía, Felipe. Gracias, viejo. Gracias. Le agarré la mano hoy. Me da mucho gusto darnos la mano con este llanero vergatario que eres tú. Muchas gracias, pues. Y estas llaneras, presidente. Muchachas, Alida, ¿quién es? Alida. Aquí está el título de tierra urbana. Esto lo da el municipio, Rafael Gil. Estamos despidiéndonos. Nos despedimos como tiene que ser en el llano, Zurbarán y todos los compañeros de la Fuerza Armada. Los trabajadores, las trabajadoras del gran complejo agroindustrial del Sombrero, los consejos comunales, el gobernador, la primera dama, los ministros que nos acompañaron y todos los invitados especiales, y ustedes, las muchachas del Sombrero y los muchachos del Sombrero. Nos despedimos cuando viene la noche con el aguacero del invierno que llegó. ¡Arpa, compadre! Compadre, aquí viene el declamador. ¿Cómo te llamas tú, declamador? Venga, ¿ah? Román Izaguirre nos va a declamar. ¿Qué nos va a declamar? Siento el llanto en la llanura. Esa no es la pista de él. Que no le gusta el llano. Escucho un 6 por derecho, pa' que se arranque del pecho el corazón con la mano. El joropo ha comenzado, lo más hondo del compás. Bailan todos los vecinos de Guatopo a Paso Real. Las mulatas son alegres, como brisa en Morichal.